tower your tongue. No se cuentan los secretos del boss. Usando la calle como pasarela. Pistola blanco y negro, piquete cruel. La sombra en los ojos parece acuarela. Go back to basic, Christina Aguilera. Papi, yo sé lo que pasa por tu mente. Queda helado cuando acabas de verme. Pero te prendo rápido 420. Aprovecha lo que tu día de suerte. No hago nada y soy noticia. Los noteros se pelean por la primicia. El outfit nuevo, una delicia. Una sola vez fue suficiente para tenerte a mis pies. Si lo pido, me lo trae. Que no hay otra que lo mueva como te lo muevo, Latin girl. Soy tu Latin girl. L-A-T-I-N-A. Como mi chica en Colombia, Ecuador y Panamá. Argentina, un paseo por mi city, te vas a querer mudar. Paso como mi tarjeta, nunca rechazada. La combi violeta, la Jordan customizada. No tiene un para. Llego al estudio gritando como si no importara. No hago nada y soy noticia. Los noteros se pelean por la primicia. El outfit nuevo, una delicia. Una sola vez fue suficiente para tenerte a mis pies. Si lo pido, me lo trae. Que no hay otra que lo mueva como te lo muevo, Latin girl. Soy tu Latin girl. I look better than pose. You don't wanna get exposed. Keep the secrets away your tongue. No se cuentan los secretos del boss. Usando la calle como pasarela. Visto blanco y negro, piquete cruel. La sombra en los ojos parece acuarela. Go back to basic, Christina Aguilera.